conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace mi canto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeros de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, que amargo suena. Estamos recordando, lo decía Ángeles temprano, en este 20 de abril, el asesinato de Julián Grimau, militante comunista español condenado a muerte y ejecutado por la dictadura franquista, acusado ante el tribunal que lo juzgó en consejo de guerra de supuestos crímenes cometidos en la retaguardia durante la Guerra Civil Española, en su condición de miembro de los servicios policiales y como jefe de la Brigada de Investigación Criminal. ¿Quién era Julián Grimau? Era hijo de un inspector de policía y dramaturgo, Enrique Grimau de Mauro. Su abuelo paterno, Julián Grimau de Ursa, fue un conocido médico y alcalde del pueblo de Catalejo, en la provincia española de Segovia. Comenzó militando en Izquierda Republicana, pero al estallar la Guerra Civil ingresó en el Partido Comunista de España. Pasó la guerra en Barcelona, donde se dedicó a labores policiales. Al ser derrotada la República, se exilió en América Latina, estableciéndose posteriormente en Francia. Fue uno de los dirigentes destacados del Partido Comunista de España en la época, durante el periodo franquista. Según las acusaciones presentadas sin pruebas contra él ante el tribunal militar franquista que lo juzgó, Grimau había cometido torturas, saqueos domiciliarios y asesinatos durante su papel de jefe policial en la República. Estas acusaciones se recogen en textos de la época franquista y en el libro Los papeles reservados del periodista Emilio Romero, sin que otras fuentes permitan confirmar esas acusaciones. En 1954, durante el Congreso del Partido Comunista de España, celebrado en Praga, en la entonces Checoslovaquia, fue elegido miembro de su comité central. A partir de 1959, sustituyó a Simón Sánchez Montero, que acababa de ser detenido, en la dirección del partido en el interior de España, donde tuvo que residir clandestinamente a lo largo de varios años. Compartía esa dirección con Jorge Semprún y con Francisco Romero Marín. Su actividad lo llevó a ser una de las personas más buscadas por la policía franquista. Tras su detención fue condenado en un juicio sumarísimo y posteriormente fusilado por la dictadura de Francisco Franco. La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. Grimau fue detenido el 7 de noviembre de 1962. La detención se produjo en un ómnibus en el que viajaban únicamente él y otros dos pasajeros que resultaron ser agentes de la policía secreta franquista. Había sido delatado. Fue conducido a la Dirección General de Seguridad en Madrid, en el edificio conocido como Casa de Correos, que hoy es sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí fue torturado y, para encubrir las torturas, fue lanzado al patio interior de ese edificio. La caída le ocasionó graves lesiones en el cráneo y en ambas muñecas. Grimau relató esto a su abogado, declarando que en un momento dado de la sesión de torturas a las que fue sometido por sus interrogadores, lo agarraron y lo arrojaron por la ventana, esposado con las manos adelante, por lo que se fracturó la frente y las muñecas. La policía, por boca del ministro de Información, Manuel Fraga, declaró, por el contrario, que Grimau recibió un trato exquisito y que en el momento de su interrogatorio él abrió la ventana y se arrojó por ella de forma inexplicable. Pese a todas las previsiones, Grimau no fue acusado por su militancia clandestina, sino por su actividad durante la Guerra Civil. Fue la última persona procesada y condenada en España como consecuencia de la guerra. El régimen quiso dar una lección a la oposición en un momento en que existía una ola de alta conflictividad social y política. Grimau fue acusado por su trabajo durante la Guerra Civil. Esa actividad, como todas las ejercidas por miembros de la administración republicana durante la guerra, era calificada de delito de rebelión militar. Fue juzgado por un tribunal militar y el proceso estuvo lleno de irregularidades. No existían apenas en España militares con formación jurídica, por lo que bastaba con que fuera abogado el ponente o fiscal encargado de asesorar a los presidentes del tribunal, que eran militares. Hay que decir que el asesinato de Grimau generó protestas, como decíamos, no solo dentro de España, pero dentro de España también movilizaciones estudiantiles, por ejemplo, que reforzaron la acción de resistencia contra la dictadura franquista. Sobre el fusilamiento de Grimau, el dirigente histórico comunista Santiago Carrillo habría dicho: "Yo creo que en ese momento lo que Franco quería era detener el movimiento de masas que había llegado a un nivel desconocido hasta ese año, por lo que la ejecución del dirigente comunista fue también una suerte de castigo ejemplarizante que de todas maneras no detuvo la creciente protesta dentro y fuera de España. En Quito, por ejemplo, la capital ecuatoriana, explotó una bomba al lado de la embajada española y hubo distintas acciones de repudio contra las representaciones del franquismo. Bueno, con este recuerdo y con esta canción a Julián Grimau, vamos cerrando esta edición de Mañanas de Radio. Para reencontrarnos mañana, ya llega la audición del 26 y las noticias en la edición central de Puesta al Día. Nos reencontramos mañana a 7:30 de la mañana. Un abrazo, que pasen bien. He conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron.